10 de la mañana, 26 minutos, seguimos en La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. Y como lo prometimos desde tempranito, siguen llegando las visitas a nuestro estudio en este viernes. En este caso tenemos la visita de Luis Jiménez, quien es parte del Foro Ambiental Tras la Sierra. Y bueno, nos va a estar contando un poquito sobre lo que vienen realizando y algunas situaciones que ponen en alerta aquí a todos los vecinos y vecinas de nuestro valle de Tras la Sierra. Luis Hueso, bienvenido a La Crecida, gracias por acercarte acá al estudio. Hola, buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad de poder contar lo que hacemos y un espacio importante brindan ustedes para todo lo que es las actividades socioambientales del valle, así que el agradecimiento es de este lado. Pensaba que está bueno también que la gente conozca que existen ciertos grupos, organizaciones que vienen juntándose y laburando, porque a veces uno piensa que una actividad, bueno, la organizó alguien, ¿no? Vamos a ver una película, vamos a una charla, pero hay todo un laburo atrás muy importante, ¿no? Bueno, el Foro Ambiental Tras la Sierra es uno de estos nucleamientos de vecinos. Y si querés, para arrancar, para quien está escuchando, contar un poquito de qué se trata este foro, cómo nació, con qué idea. Bueno, el foro nació hace muy poquito. Tenemos de existencia 5 o 6 meses, no es mucho. Básicamente surge por la necesidad de organizar mejor la información ambiental. Es decir, hay bastantes grupos ambientales que trabajan en Tras la Sierra. Nosotros tenemos contados 4 grupos que trabajan, 14 grupos. Grupos, asambleas, organizaciones de distintos tipos que actúan a nivel ambiente. Pero en general se trabaja ante las problemáticas. O sea, surge una problemática, claro. Un lote, un desmonte. Claro, como que se va atrás del... Claro, como sí. Que un poco por la experiencia acumulada de tantos años de militancia en distintas organizaciones, porque el foro es una organización de segundo nivel, es decir, quienes integran el foro generalmente representan a una organización de base. Y básicamente lo que tratamos es que estos representantes tengan formaciones específicas, técnicas o profesionales, porque básicamente lo que hace el foro es hacer investigaciones profundas. Nosotros publicamos papers sobre las problemáticas que van surgiendo. Nosotros debutamos con el camino este nuevo que quieren hacer entre Mina Clavero y Villa Dolores, y cuando salimos con una información de investigación, con una información certera. Es decir, conseguimos los expedientes oficiales, hablamos con Vialidad, nos informamos, conseguimos los mapas, hacemos todo el seguimiento como para después volcar una información precisa, claro, a la ciudadanía, no opiniones. Una parte importantísima, digamos, ¿no? Porque generalmente muchas de estas cosas a veces faltan. Claro, bueno, precisamente, ante la conciencia de que eso nos estaba faltando, digamos, una especie de mesa técnica. Es una mesa técnica, básicamente, que va brindando información desmenuzada, investigada, y elaborada participativamente desde adentro, pero muchas veces el nivel de información que hace falta manejar para construir esos papers que publicamos requieren de formaciones profesionales, que muchas veces en la voluntad de los grupos ambientales no está. Y es un complemento. Lo nuestro no sirve sin la gente en las calles, sin la gente movilizándose, y más bien venimos a hacer un complemento. Lo fundamental es la organización de las bases. Que haya grupos en todos lados dispuestos a actuar es lo fundamental. Nosotros venimos a hacer una especie de soporte brindando información precisa. Ese es, digamos, el rol que viene haciendo el foro. Y ponele, no se me ocurre, ¿no? Que es uno de los temas más acuciantes, o uno de los que yo veo que acá vecinos de la zona les está preocupando en este momento, que tiene que ver con el litio, ¿no? Y con ¿en qué momento se está justamente para esta situación que parece venirse con mucha velocidad sobre los vecinos y vecinas acá del Valle, y que justamente se necesita mucha información en principio, y después también esa capacidad de, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me movilizo? ¿Qué es lo que puedo hacer cada uno desde su lugar? ¿De qué manera, no? Bueno, nosotros nos enteramos de esta mina, este proyecto que encuadra. Hay discusión todavía si es o no es mega minería. Desde el punto de vista técnico, en mi opinión, es mega minería. Nosotros nos enteramos de esto por una nota de un medio periodístico digital de acá detrás de la sierra hace más de 3 meses atrás. Y a partir de esos 3 meses para atrás empezamos a juntar información y a organizarla y darle forma al paper, que ya está publicado, ya está. Es un PDF, está un PDF que anda circulando. Sí. Ese es el paper que sacamos, pero, o sea, nos llevó 3 meses de elaboración a partir de que tuvimos una noticia. Porque había muchos rumores de que era de oro, de que era una minera canadiense, que estaba acá, que estaba allá, no había certezas, ajá, digamos. Estamos trabajando otra línea que todavía no ha tomado el mismo estado de nivel de información pública, que es los acueductos que están proyectados acá para atrás la sierra. Eso también salió publicado y eso también nos dio la oportunidad de tomar conocimiento de algo que se está por hacer y que en general nosotros le prestamos atención a las cosas que puedan llegar a afectar el ambiente de una forma drástica, digamos. Generalmente, como están haciendo las cosas, afectan de forma irreversible. Entonces, con esto de la mina de litio, hicimos ese proceso hasta llegar a este documento donde podemos informar de manera certera, digamos. Y es preocupante, realmente muy preocupante, porque la extensión son 34.000 hectáreas que estarían afectadas a esta producción. El litio también es un elemento en la naturaleza muy, muy común. Está muy presente. Es, en cuanto a los metales que existen en la Tierra, es el cuarto a nivel de presencia a nivel del planeta. Es decir, que es un material muy abundante. En nuestra propia constitución física, tenemos 7 miligramos promedio. Cada persona tiene promedio 7 miligramos de litio en su cuerpo. Mira. Y cuando falta hay trastornos. Pero, sin embargo, los estudios médicos indican que con 10 miligramos hay trastornos severos. Y con 20 miligramos en el cuerpo es mortal. Es decir, esas son las proporciones, son datos que larga la Organización Mundial de la Salud. Y hay estudios clínicos sobre el efecto del litio en el ser humano, que los más completos son de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Entonces, a partir de esos informes de salud, es que dijimos, esto hay que alertar. Claro. Hay que alertar porque es increíble ¿dónde se les va a ocurrir hacer semejante proyecto? Porque está a 400 metros de la Escuela de las Tapias. A 1600 metros de la Plaza de las Rosas. De las Rosas. Y a 700 metros. Del dique La Viña. Del dique. No, del dique La Viña, no. Del dique Nivelador. El dique Nivelador, bueno, Boca del Río. Al caso. Que ese dique es el que le da el agua potable a Villa Dolores y todos los pueblitos satélites. Todo el agua de la que viven miles de personas ahí. Teniendo en cuenta de que los informes técnicos hablan de que el litio es muy reactivo con el agua. Mira. El litio puro, en contacto con el agua, estalla. Uh-huh. Bueno, sobre eso te quería preguntar, si vos, para quien también está escuchando, porque siempre, si no, después todo el mundo dice, no, pero la forma en que se extrae es limpio, no queda nada. ¿Vos sabés cómo es exactamente el proceso de extracción del litio? Y puntualmente lo que todos preguntan es, bueno, ¿por qué contamina, digamos? Mirá, lo que nosotros hicimos fue investigar a fondo. O sea, ¿qué hicimos? Fuimos a la Cámara de Minería, fuimos a la Cámara Argentina de Prospectores Mineros, fuimos a los informes de litio que sacan los que hablan del litio como un gran negocio, por un lado. Entonces ellos describen varios aspectos. Hay un aspecto importantísimo que tiene que ver con el litio. Las mayores reservas que hay de litio están en los salares. Hay muchísimo más litio en los salares que en forma de espodumeno, que sería el mineral que extraerían acá en las Tapias. Pero la diferencia es importante a nivel de las empresas mineras, porque los costos de obtener el litio de los salares, que es por métodos mojados, digamos, que el otro método es seco, entre comillas, limpio, les reduce aproximadamente, según los informes que sacan las mineras, $800 por tonelada. Se les hace más barato producir el litio a partir del espodumeno que no de los salares. ¿Se entiende? Entonces hay una fuerte razón económica para concentrarse más en un lugar que en otro. O sea, en los salares tienen más cantidad, pero es más caro sacarlo. Entonces, y de hecho hay declaraciones del ministro de Minería de la Nación diciendo que para 2025 Argentina va a ser el primer productor mundial de litio, a partir de haber descubierto yacimientos tan ricos del espodumeno. Mira. Entonces, y hablan de concentraciones y de rindes altísimos en comparación a los salares. Entonces, por eso es que en este momento a nivel mundial, cuatro empresas concentran el 90% de la producción de litio a nivel mundial. Dos son empresas australianas, una es china y la otra es norteamericana. Entre esas cuatro producen el 90% del litio mundial. Una de esas cuatro mineras que produce litio a nivel mundial es la que viene a instalarse en las Tapias. Australiana. Se llama Dark Horse. Y ahora, ¿cómo? Porque ellos en su página web, yo había mirado, ya hablan del proyecto abiertamente, todo. Y sin embargo, acá las autoridades, hay como mucho silencio, mucha negación, o no hay declaraciones oficiales de las autoridades de la zona. ¿Qué? Es un negocio multimillonario. O sea, el litio va a tener. Le llaman el oro blanco. Es el nuevo oro blanco. O sea, hoy en día, sin haber llegado al tope de su valor por la demanda, porque la demanda todavía no, va a haber un recambio. O sea, el surgimiento de motores eléctricos de gran porte va a necesitar baterías muy grandes. La potenciación de esas baterías muy grandes demanda litio. Por eso es que es el sector donde va a crecer enormemente la demanda de litio. Es por eso que se convierte en estratégico. Y esto que me preguntaste primero, o sea, que si es limpio. En realidad, si hablamos de que no le echan químicos, digamos la extracción y procesado primario, que sería sacarlo de la tierra, que se hace mediante voladuras, con dinamita. Y después se tritura, porque no les conviene transportar la roca tal cual sale. Entonces, el procesado primario, que es separar el espodumeno de la roca que no tiene espodumeno, es un proceso que genera mucho polvo, por lo que ellos describen. Con zarandas, con trituradoras y con un montón de procesos, que es todo triturado y zarandeado, que genera mucho polvo. Ahora, los informes de salud hablan de que el polvo de espodumeno es muy nocivo para la salud. Ahora hemos entrado en contacto con un proyecto que está un poquito más avanzado que acá en la Argentina, que es en Extremadura, en España, donde están logrando que no se instale Dark Horse, la misma empresa, en España, que se está queriendo instalar a 3 kilómetros de la ciudad de Cáceres, en Extremadura, en España. Y en España les parece una locura que se instale a 3 kilómetros de una ciudad, y acá se está instalando a 400 metros de una escuela. Y si juntamos las tapias con las rosas, que están muy pegaditas, tenemos una ciudad también. Y la minera está ahí. O sea, tanto las tapias como las rosas, si uno mira los mapas, rodean la mina. Por eso, desde el punto de vista salud, social, ambiental, es muy preocupante. O sea, lo que hemos querido hacer con este informe es precisamente alertar. En principio, antes de organizarse, pensamos, todavía nos falta organizarnos con respecto a esto, pero es muy importante para organizarse saber y conocer sobre el tema. Esa es la función del foro. O sea, estamos volcando hacia la sociedad, bajando una información hacia las bases para que sepan de qué se trata en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto de salud, en el aspecto económico, en los aspectos técnicos, cómo se extrae. Porque si uno va a cuestionar algo, tiene que saber precisamente tener los elementos para cuestionar. Porque si no, después te vienen los de la minera, que no les cuesta nada, digamos, en cuanto a costos materiales, vienen y dan una charla y le dicen al pueblo: no, esto es limpio, esto no va a tener químicos, nosotros no vamos a tomar todas las medidas ambientales, que no sé, hay muchas, esas maniobras las hacen, o sea, están defendiendo. Te regalan cosas, uh-huh. O sea, están, estamos hablando de un negocio que habla de miles de millones, estamos hablando de, en este momento, el litio, sin haber llegado a los topes de producción que se calculan para el 2025, ya es uno de los sectores que más ganancias le genera a las empresas, porque estamos hablando de una pequeñita tortita de 335 mil millones que está moviendo el litio a nivel mundial, que se calcula que en este momento está en un 10% de la producción proyectada para el 2025. O sea, recién empieza. Esto recién empieza. Tengo una consulta, hueso. Hay una ley provincial que prohíbe la minería petrolífera a cielo abierto. ¿Esta ley o alguna otra no legisla sobre este tipo de actividades? Sí. O sea, por eso decimos que, desde el punto de vista técnico-legal, hasta ahora Dark Horse ha cumplido con lo que estipula la ley. O sea, hay un tipo de minería que está permitido en Córdoba, que es lo que se llama minería tajo abierto, sin procesado y sin diques de cola. ¿Está bien? Hasta ahí está permitido. Entonces, según lo que se desprende del expediente que están trabajando Dark Horse en la oficina de no en la, en la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba, es lo que están diciendo: nosotros queremos extraer el material, no procesarlo en el lugar. O sea, extracción y procesado primario, sin el agregado de los químicos necesarios para extraer el... Porque hace falta, usan muchos químicos para extraerlo. Pero dicen, no se preocupen, por eso no lo vamos a hacer acá. El tema es que la minería a cielo abierto, que está prohibida en Córdoba, es la que genera desechos y o... problemas a la salud. Y el polvo de espodumeno no necesita ningún agregado químico para ser peligroso para la salud. Al ser volado, al ser sacado por dinamitado, las nubes de polvo están. De hecho, nosotros ya hemos tenido contacto con gente que cuando se escuchaban las explosiones por el cateo, que dijeron todo el año pasado se ha escuchado. Y tiene que ser porque tuvieron 2 años de autorización desde octubre del 2006 hasta octubre del 2018 como periodo de exploración o cateo. Y que nos han comentado que cuando se escuchaban las explosiones empezaban a sentir escozor en los ojos, picazón en el cuerpo, y que son precisamente coinciden con la descripción de los problemas de salud que trae el polvo de espodumeno. Y esto es dicho por la Organización Mundial de la Salud en el informe que hace sobre la minería a cielo abierto. O sea, las Naciones Unidas sacó este año 2018 un informe sobre la minería a cielo abierto. Es larguísimo, enorme, porque está por secciones. Habla del oro, de la plata, del mercurio, de distintos... Y hay un capítulo, cada uno representa un capítulo, y hay un capítulo dedicado al litio, donde ya están trabajando sobre problemas surgidos sobre trabajadores en las minas de litio, porque esto, el litio no es una explotación nueva. El claro. Litio hace muchísimo que se viene explotando. De hecho, la grasa del litio hace... muchísimos años que los usamos. Entonces ya hay elementos como para hacer estudios sobre la salud, y es sobre lo que alertan. Nosotros estamos diciendo el polvo del espodumeno es un desecho nocivo para la salud y no debería ser autorizado. Eso por el lado de minería. Por el lado del medio ambiente, esa mina está totalmente instalada sobre zona roja. Es cambio de uso de suelo. Zona roja directamente. Zona roja directamente. Y muy bien conservada, además. La mayor parte. Tiene manchones que se han quemado, pero en general está muy bien conservada. Es toda la ribera sur del río de los Sauces cuando sale desde el dique La Viña. Bueno, y en este caminito, ¿no?, que hace el foro, que hace la gente pensando, es que se están realizando también estos encuentros, charlas, justamente para compartir esta información. ¿Cómo contá, cómo se vienen dando? Tenemos una charla informativa el día 6 de diciembre a las 18 horas en la Escuela de las Tapias. Es muy importante esto. O sea, demoramos un poquito en conseguir el lugar porque en principio pensábamos hacerla en Villa Dolores, en Las Rosas, por la afluencia de gente. Pero después dijimos, no, esto hay que ir y debutar por lo menos en donde es el foco, que es Las Tapias. Hablamos con los directivos de la escuela, tuvimos muy buena recepción. No, ya es importante. Se han interesado mucho, nos ofrecieron el lugar... y ayudarnos con la difusión mediante la nota a los padres por los chicos. Entonces, eso es otro tipo de llegada, y es interactuar con las instituciones del lugar, que es importantísimo para esto. Nosotros pensamos en el foro que esta primer charla va a ser una especie de puntapié inicial también para organizarnos con respecto a cómo vamos a ir de acá en adelante, cómo vamos a enfrentar la situación, cómo vamos a organizarnos para resistir, porque acá hay que resistir. Lo importante es que en todos lados donde nos hemos organizado a nivel ambiental, hemos tenido grandes y resonantes triunfos. Le hemos ganado a Monsanto, le hemos ganado a la minería cielo abierto, acá mismo en Tras la Sierra, que generó esta misma ley. Esta ley surge de un movimiento asambleario que resistió a la minería de uranio que se quería instalar en la zona de Nono. Hace como 20 años atrás, 15. Entonces, y eso fue en el 2008. 10 años. Bueno. 10 años, porque diez la años. Radio es del 2006 y ya estuvo ahí en Tres Am. Sí. Bueno, entonces, en general, o sea, el tema es organizarnos, porque del otro lado también se organizan. También está. Claro, claro. Entonces, vamos ganando experiencia de ambos lados. Pero hasta ahora la balanza la venimos inclinando a favor de la organización social, y de la organización y la movilización. Entonces, es como que todas estas luchas nos han dado elementos para ir afilando las armas de la resistencia. Y pensamos que, sí, ya lo dije, pero vale la pena reiterarlo, que esta primera reunión va a ser una especie de puntapié inicial para esto de organizarse específicamente. ¿Puedes repetir día, horario, todo así? Sí, sí, vamos a estar pasando spots, la publicidad y todo esto, lo que corresponde a la difusión. Uh-huh. Pero reitero, es el día 6 de diciembre a las 18 horas en la Escuela de las Tapias. ¿Viernes? Jueves. Jueves. Jueves 6. Ahí, en esta charla, o sea, vamos a poder explayarnos más en detalle, o sea, con un cañón, pudiendo mostrar las imágenes, los cuadritos comparativos. Buenísimo, pues nosotros a veces recibimos mensajes en la radio, gente dice, hablan mucho, pero no muestren lo que tienen, lo que saben, tienen la pero dónde, pero contamina o no contamina, o por dónde va a pasar la ruta si no se sabe, bueno, esas cosas, ¿no? Claro, eso es lo que hace el foro. O sea, nosotros cuando dimos las primeras charlas del foro y a continuación siempre lo que hacemos es transmitir lo que podemos demostrar. Y podemos demostrar porque documentamos con anticipación. Ese, digamos, es lo que viene haciendo el foro. Ahí va. Bueno, te quedaste sin palabras. No, en realidad con muchas palabras peleándose por salir. ¿Algo más que quieras compartir? Ahora enseguidita va a estar llegando Samuel. Vamos a estar charlando un ratito sobre el tema puntualmente de la traza de la ruta. ¿Alguna otra acción que quieras compartir o sí, convocatoria o reflexión? Sí, estamos, como te había comentado en algún momento, el foro está trabajando en varios frentes. Incluso en algunos frentes que no podemos decir nada todavía. Porque, digamos, hay temas delicados, muy, muy delicados en la zona, relacionados, por ejemplo, con los agroquímicos, pero trabajamos en eso. Hay fuertes indicios de la afectación de la incidencia de muerte por cáncer, por ejemplo, relacionado acá en Tras la Sierra, que parece que no lo tenemos, pero sí lo tenemos, y es grave el asunto. Ya lo mencioné, este tema de los acueductos que se vienen, y también otro de los temas que se está trabajando desde el foro, apoyando específicamente a un grupo particular que se llama Recupero de Bosque Nativo, que es un grupo de vecinos de Tras la Sierra, y vecinos desde Las Rosas, de Las Tapias, San Javier para el sur. Desde Las Rosas y San Javier para el sur, más o menos, hay gente trabajando en el grupo Recupero de Bosque Nativo, que se dedica, en particular este grupo, a hacer restauración post-incendio. es una tarea muy interesante, un esfuerzo muy grande que están llevando este grupo, obviamente con el apoyo del foro en todo lo que se puede. Están haciendo subidas todos los fines de semana. Hay dos equipos de trabajo. Un equipo se llama Bancales, porque es el equipo que sube a las sierras a preparar la tierra para hacer una posterior siembra y reinserción de las especies. Y otro grupo que se llama el Grupo Siembra, que se dedican a recolectar semillas, mantillo, y a preparar las bombas de semilla para después resembrar la sierra. Es importante la tarea porque en general hoy estaba viendo acá, justo desde la vista a la sierra que hay desde la radio, cómo se puede ver un sector de la sierra que se ven las piedras, está totalmente pelado. Eso son deslaves. Esto quiere decir que en algún momento hubo incendios, las sierras. Si nosotros pudiéramos sacar una foto, todos los años veríamos cómo las sierras van perdiendo verde. Porque hay manchones que la vegetación no vuelve. Y esos manchones crecen después de cada incendio. ¿Qué pasa? Según estudios geológicos, la finita capa de tierra que cubre las laderas demora aproximadamente unos 600.000 años en generarse, en ladera. Esa capa de tierra, la capa orgánica que permite, aunque sea el sustento de lo que es pastizales. ¿Qué pasa? Cuando se queman y llueve inmediatamente después, bastante rápido, toda esa cobertura se lava. Se lava, queda la piedra pelada, por lo tanto la regeneración después es imposible. Eso es, digamos, este grupo Recupero está trabajando sobre esa problemática también. Y también quería mencionar ese trabajito porque están pidiendo voluntarios. Importantísimo. Eso te iba a decir. Ya para cerrar, contacto, forma de contactarse. Quien está escuchando dice, uy, a mí me interesaría colaborar, puedo hacer algo. Facebook, Grupo Recupero de Bosque Nativo. No tengo los teléfonos acá, pero hay varios teléfonos porque están organizados en coordinadores por área, y están los coordinadores específicos del área siembra y del área bancales, que son los voluntarios que hacen el trabajo específico. Bueno, pueden entrar ahí igual al Facebook y está todo. Sí, Grupo Recupero de Bosques Nativos, entran al Facebook y ahí tienen contactos y están los teléfonos, están los comunicados. Hay un grupo de WhatsApp también. O sea, las formas de contactar están bastante fáciles. Lástima que no se me salió del libreto el tema de grupo de recupero, pero no importa, ahí lo hay teléfonos lo para. Se pueden traer al Facebook, después lo podemos compartir. Bueno, acá te mandan saludos, acá dice, qué importante la existencia de una organización como el foro. Es una pata muy eficiente a la hora de fundamentar las acciones de las asambleas ciudadanas. Bien hueso por ese laburo suyo y del resto de sus compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, compa. Bueno, hueso, te agradecemos muchísimo aquí la visita, la llegada a la radio. Seguramente seguiremos en los próximos tiempos bastante en contacto. Muy estrechamente. Por todo lo que se viene. Los esperamos con sus grabadores el día 6 también. Por supuesto. El grito ahí en primera línea siempre. Ahí vamos a estar. Creo que hay un locutor y todo. Ahí, no sé, sí, algo sí, escuché sí. Por ahí. Sí, contamos con un coordinador de lujo de la radio. Ahí vamos a estar y vamos a estar, por supuesto, difundiendo y agitando para que se acerque la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Para eso, para informarse en principio y bueno, ver ahí en conjunto qué es lo que se puede hacer. Perfecto. Muchísimas gracias a la radio. Hasta la próxima. Nos vemos.